Creo que el mayor impacto que he experimentado en esta contingencia es el hecho de que de la noche a la mañana cerraran todo, que de la noche a la mañana tuviéramos que quedarnos en nuestra casa todos los días, a todas horas, que esto sea un tema que se hable todos los días, tanto en las noticias, en redes sociales y todo eso. Creo que es un impacto muy fuerte porque pues es algo que nadie esperaba. Y es algo demasiado, pues, fuerte en todos los sentidos, tanto económico como emocional. Es muy, muy fuerte todo esto. Creo que las reflexiones que estoy haciendo ahorita es, pues, tener muchísima paciencia, mucha, mucha, mucha paciencia, y pues pensar que esto tal vez no es como algo que yo pueda controlar, es algo externo. Y pues es eso, tener muchísima paciencia, tanto para las clases en línea, al estar aquí con mi familia y todo eso, creo que es eso. Creo que se nota muchísimo ahorita la falta de empleo, ¿no? Lo que es de que pues cerraron muchísimas tiendas, muchísimos locales, muchísimas empresas, fábricas y todas esas cosas. Creo que lo que más se llega a notar es la falta de empleo. Y pues es una realidad, lo pasan a diario. ¿Cuántas personas han perdido su trabajo incluso por esta contingencia? Pues la estoy viviendo medio mal porque pues sí es algo muy pesado. Y creo que lo que más se me ha dificultado en este confinamiento son las clases virtuales. De verdad todavía no logro, pues ahora sí que organizarme muy bien para tomarlas, y a veces me cuesta mucho subir cosas a las plataformas, y el hecho de que no, a veces nos estén cargando con tantas cosas y todo eso se me hace demasiado estresante, y creo que es lo que más se me ha dificultado en esta contingencia. Pues sí le he sentido como una crisis, creo que es una crisis en toda la extensión de la palabra. Porque pues hay crisis por todos lados, crisis por falta de empleo, en la economía también, igual en lo personal yo lo siento como una crisis porque pues el hecho de estar encerrado mucho tiempo y pues manejar la ansiedad que tengo, pues es bastante complicado porque trato a veces de no ver noticias, de no ver las cosas en Facebook o en cualquier otra red social y todo eso, por lo mismo de que pues se me hace demasiado triste y demasiado fuerte lo que está pasando. Entonces, pues creo que es una crisis en muchísimas palabras y en muchísimas formas.